97.1 y AM 680 Magna. Escucha Tigre versus Belgrano. También a través de la web en www.occidentefm.com.ar. Siguiendo a Tigre, juegue donde juegue, con el equipo periodístico más destacado en cada milímetro cuadrado del país, tras los pasos del Tigre. Escucha Tigre versus Belgrano. Esto es de Norte a Sur por FM Occidente, por la 97.1, como todos los sábados de 17 a 18 horas, por aquí en Virreyes San Fernando. Saludo a Jorginho, antes de olvidarme, hoy lo tenemos de nuevo conduciendo el programa. Como estamos teniendo en los sucesivos programas distintos invitados, hoy para mí tenemos un invitado de lujo, que la verdad que me da mucha alegría y un honor y un privilegio tenerlo acá, igual que cuando el año pasado lo tuvimos al compañero Propato de Ford. Hoy lo tenemos a Carlos Morelli de Astarza. Carlos, te saludo y te doy las gracias por estar aquí. Por favor, gracias a ustedes, es un placer. Carlos, antes, para hacer una introducción, fue un ex obrero de Astarza. Astarza es un astillero que queda acá en Tigre, quedaba en Tigre. Era, digamos, una empresa muy importante a manos de familias de la oligarquía industrial y terrateniente de este país, muy ligada al proceso de reorganización nacional, muy ligada, como me contaba Carlos, con lo que fue la Patagonia Rebelde. Fueron los Brown Menéndez y los Brown Cantilo. Los astilleros tenían alrededor de 1.500 personas trabajando ahí. O sea, no solamente se dedicaban a hacer barcos, sino también hacían tanques y otras cosas de industria pesada. Y bueno, ¿para qué vamos a seguir hablando si tenemos a alguien que construyó esa historia? Porque fue partícipe, no fue un actor pasivo, sino que fue un constructor de la historia, de nuestra historia. Carlos, ¿cómo empieza tu historia dentro de los astilleros? ¿Cómo entraste ahí? Bueno, mi historia empieza en los años 70, en el año 71. Hay una gran convocatoria para empezar a trabajar en los astilleros. Precisaban muchísima gente porque se estaban construyendo buques de transporte para ELMA. ELMA, Empresa Líneas Marítimas Argentina, una línea estatal, que antes que después me olvide, Menem se encargó de destruir. Fue una línea marítima creada por Perón en los años 50, porque todos los fletes, si no, dependían, como dependen ahora, de empresas extranjeras. Así que desde aquí se podía enviar, en el caso nuestro construíamos en general graneleros, y después se podía traer mercadería de cualquier tipo, desde petróleo, cualquier tipo. Los buques eran de aproximadamente 200 metros de largo, para dar una idea. Así que convocaban a jóvenes en general, no importaba mucho si tenían idea del trabajo que se hacía. Porque, había una escuela ahí, ¿no? Claro, es decir, yo tenía un poco de idea, porque yo había hecho el industrial en San Fernando, una parte del industrial, y había una escuelita. Bueno, nos tomaban a todos, fuéramos quienes fuéramos, nos tomaban a todos. Se hacía un mes de entrenamiento en lo que se llamaba la escuelita, donde nos enseñaban un mínimo conocimiento sobre soldadura, sobre corte con oxígeno y acetileno. Y de ahí salíamos con una especie de título que es ayudante polivalente. De ahí nos destinaban a compañeros que ya eran medios oficiales, que habían sido ayudantes anteriormente y o eran oficiales. Entonces nosotros éramos los encargados de, en el caso de mío, que yo fui con un compañero a trabajar como calderero, nosotros teníamos que dar puntadas de soldadura y ayudar, obviamente, al oficial a alcanzarle las herramientas y demás. Un trabajo interesante en su inicio, porque, bueno, además trabajábamos 12 horas, que equivalía a 8 horas normales de cobro, 2 horas al 50% más, y las otras 2 horas al 100% más. Digamos, parecía una cosa interesante. Yo tenía 21 años, para mí era algo importante. Vos, para ubicarnos, Carlos es aquel del libro de Federico Lorenz, que habla de los zapatos, que se titula Los zapatos de Carlitos, sí, que, digamos, reivindica la historia oral, la historia protagonizada por, contada por los protagonistas, y Lorenz hace referencia de estos hechos. Era un trabajo muy duro, y como vos decís, la paga quizás en comparación con otros trabajos era interesante, pero había un problema de seguridad y higiene, de protección hacia los obreros en la fabricación de barcos, ¿no? Claro, por eso te decía, de inicio, cuando uno es joven, recién empieza en un trabajo de estas características, supone que, bueno, la paga, como vos decís, son buenas, son pagas quincenales. Nosotros trabajamos una semana de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y la otra semana de 6 de la tarde a 6 de la mañana. O sea que el astillero trabajaba 24 horas. Con el tiempo, al poco tiempo, empezamos a ver los compañeros que entraron junto conmigo, como yo. En la mayoría de los compañeros que entraban éramos conocidos, porque de alguna forma habíamos... yo soy de San Fernando, nacido y criado aquí. Astarza queda en la calle Solís, para el que escucha y conoce algo del Tigre. La calle Solís son unas 4 cuadras del canal San Fernando y después unas 10 cuadras hasta el río Luján. ¿Dónde está el CBC de Tigre? Exactamente, ¿no? Ahí donde está. Entonces, para nosotros era algo bastante importante volver a reencontrarnos con los amigos de la infancia, de la adolescencia. Pero empezamos a ver que el trabajo era muy duro. En verano hace muchísimo calor. Al lado del río, cualquiera lo puede saber, hace 5 grados más en verano y 5 grados menos en invierno. Así que entrar a las 6 de la mañana, se entra de noche, hasta que se hace de día, hace mucho frío. Y bueno, la explotación sucede a partir de que uno necesita el dinero y la hora extra la hace porque lo necesita, porque en realidad... Después, con el tiempo, por otras historias que fueron sucediendo, pudimos ver de que todo el área del astillero era insalubre. Uh-huh. Y en un lugar insalubre, como mucho, se puede trabajar 6 horas. Claro. Nosotros trabajábamos 12. Sí, eso también está mencionado en el libro, y habla que, bueno, la burocracia sindical reivindicaba esas 12 horas como un aumento... En el sueldo, como una reivindicación, y sin embargo era nada más extender ese trabajo insalubre para ganar más, pero no es un aumento de por sí. Sí, era una forma, es una forma, como sucede ahora, ¿eh? Es una forma de dejar la vida. A veces, en los inicios, cuando empezamos a conversar entre los compañeros y estamos hablando de tiempos un poco convulsionados, en los años 70... ¿En qué año entraste vos precisamente? Yo entré precisamente en el año 71, uh-huh. Pero casi a finales, ya año 72, empieza a languidecer la dictadura de Lanusse, uh-huh. que en realidad era una dicta blanda, porque en lo que sucedió después, en el 76, no era una cosa tan grave, o por lo menos no lo parecía, era una dictadura. Pero ya la llegada de Perón, había la juventud en general, casi toda estaba de alguna u otra manera politizada, aunque pertenecieran a partidos de derecha o de izquierda, casi toda la juventud estaba politizada. Así que eran tiempos compulsivos. Sí, lo que Carlos dice con respecto a la dictadura en Lanusse, bueno, Lanusse lo que quería era como una democracia tutelada con un partido militar civil fuerte, y había lanzado el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, que pretendía, digamos, llevar adelante una democracia sin Perón. Muy básicamente bien. Por eso también era un poco más blando de lo que podía haber sido Onganía, ¿no? Exacto. Obviamente. Y el contexto obviamente era de lucha, veníamos del Cordobazo, ¿no? Y eso marcó mucho a la clase obrera también. Totalmente. ¿Cómo empiezan ustedes a nuclearse entre ustedes y armar un grupo, digamos, por afuera de esta burocracia sindical? Bueno, sucedió que, obviamente, como te estoy tratando de referir el tiempo, porque eran los tiempos donde se empezaba a organizar la juventud peronista, a la que yo no pertenecía, pero mis compañeros sí. Y obviamente Perón lo que hacía era, a mi entender, era darle máquina, darle manija a los jóvenes para que plantearan situaciones de rebeldía. Sí, de presión, sobre todo. Claro, de alguna manera. Hablaba de cuando sucedía algún hecho, digamos, explosivo, de que, bueno, la violencia de arriba engendra la violencia de abajo. Así que empezaban movimientos juveniles a los que la burocracia, que en otro momento Perón había anidado y había coqueteado tanto, les empezaba a soltar la mano de alguna manera. Así que nosotros empezamos a ver que los que eran nuestros delegados, tipos grandes, burócratas, lo único que lograban, como vos recién dijiste, era hacernos creer de que el gran logro de ellos era que no cortaran, por ejemplo, las horas extras, o que nos dieran un litro más de leche, o que nos cambiaran los zapatos más rápidamente. Para ellos esa era toda la reivindicación que podían dar. El litro de leche es por el tema de inhalación de gases, como para contrarrestar esa inhalación. No sé si es verdad, científicamente probado, sí, pero supuestamente bueno. Los pulmones y el estómago no tienen nada que ver. Claro, pero bueno. No, por eso digo, entre comillas, era la creencia esa, ¿no? Exacto. Por eso lo del litro de leche. Bueno, pero así que lo que sí sucedía y a nosotros nos sublevaba era una gran cantidad de accidentes. Uh-huh. Cada barco tenía, nosotros le llamábamos, se llevaba entre 2 y 3 muertos, uh-huh. se llevaba 2 o 3 compañeros, los accidentes eran comunes, los compañeros que sufrían mutilaciones de dedos. Así que nosotros, lo que no sabíamos que era que nos estaba produciendo toda esta inhalación de tóxicos. Uh-huh. Así que lo que nosotros pensábamos era que nosotros, nadie mejor que nosotros, y hoy todavía sucede y debe suceder, nadie mejor que el trabajador para saber cómo cuidarse. Claro. Así que nosotros empezamos a juntarnos, sobre todo en lo que nosotros llamábamos la anguilera. La anguilera, el lugar, un plano en 45 grados, donde 45 o 60 grados, no tengo muy claro, donde el barco se va armando para poder después de botarlo al río. Y ahí nos empezamos a juntar. Algunos compañeros estaban politizados, no yo, no era mi caso. Yo tenía una idea de un poco de la política y del sindicalismo, porque mi suegro pertenecía al Partido Comunista, había sido un gran luchador junto con su hermano, en realidad toda la familia, y yo tenía admiración por ese tipo de jugadas que hacían con su vida, porque en definitiva mi suegro iba preso, lo llevaban preso ante cualquier eventualidad que iba a haber un golpe de Estado, algo que sucedía, enseguida venían a buscarlo. Un hombre pacífico, pero las ideas no le gustaban a los muchachos. Así que me empecé a juntar con los compañeros, que, como te digo, algunos ya venían politizados, hasta que se fue armando lo que fue una lista para poder competir en las elecciones del año 72 en el sindicato. Se llamó la lista Marrón. Marrón, en honor a una lista de Córdoba, de René Salamanca, me parece. No tengo también, no, ya me olvidé si era de, creo que era de Salamanca. Bueno, la cuestión es de que la perdimos por poco margen. Pusimos un compañero, las reivindicaciones nuestras eran justamente hacer una comisión de seguridad y higiene manejada por los trabajadores. El delegado que gana es el Tano, el que le dicen el Tano. El Tano Mastinú era nuestro primer punta de lanza como compañero, era un compañero fantástico, con una decencia, con un carisma maravilloso. Todavía no está reivindicado en nuestro país, sí, en su país de origen, él era Cerdeña, y en Cerdeña tiene una calle y un centro cultural que lleva su nombre. Mira vos. Mira vos. Y la calle donde todavía, donde está el astillero, todavía se llama Solís. Uh-huh. Aquí lo parió. Bueno, desemboca esto en que perdemos las elecciones porque la burocracia hace lo imposible, trae hasta la gente que tenían internado en la clínica diciéndole que si nosotros ganábamos los iban a sacar. Así que los trae con el suero. Esta anécdota la cuento porque es muy, varias veces la he contado porque es demasiado patética, sí, traer gente grotesco, en camilla, ¿no? Con el suero colgando para depositar el voto, es terrible. Así que los que fuimos mostrando o fuimos getoneando en esta cuestión, fuimos siendo echados a finales del 72. Cada uno, algunos compañeros se agruparon en algún lugar para trabajar tipo cooperativa. Yo fui a otro lugar para trabajar. Necesitamos laburar. Casi todos teníamos familia. Yo no tenía todavía hijos, pero la cuestión es de que para mayo del 73, hace el 22 de mayo, en realidad, hace el 22 de mayo, hizo 40 años. Un compañero en un doble fondo, que es la parte interna del barco más jorobada, se prende fuego. Sufre un accidente gravísimo, lo tienen que sacar los compañeros con un tablón. Entonces los compañeros deciden tomar la fábrica. Ya había mucha bronca. Ya, digamos, no habían los primeros auxilios como para socorrerlo. En absoluto. De hecho, los propios compañeros terminaban los apagando el fuego con un bus o con una campera. Le tiran encima, se sacan la ropa y lo apagan, me parece. Gracias por la ayuda que a veces... Pero esto está todo documentado. Sí. Está documentado en noticieros, está documentado en diarios, está documentado en libros, en revistas, todo documentado. Con un tablón que usan como camilla los compañeros, lo sacan de ahí, se lo llevan al Instituto del Quemado. El sindicato anda diciendo que va mejor, que va mejorando, hasta que viene la verdadera noticia del fallecimiento de los compañeros, y entonces deciden seguir con la fábrica tomada, con los directivos, los gerentes, personal jerárquico, dentro de las oficinas, tomada la fábrica. El representante sindical era Carola, ¿no? Carola. ¿Es de apellido Carola o le decían Carola? Nosotros le decíamos Carola. Ah, era un apodo. Era un apodo. Ese había sido el delegado, claro, siempre los secretarios generales de lo que fue el sindicato, o lo que es el sindicato de la zona norte, el SOIN, Sindicato Obrero de la Industria Naval, siempre eran, el secretario general era Gastarse, porque Gastarse era el astillero más grande de la zona norte. Bueno, así que se toma la fábrica, empiezan las negociaciones, ya se va acercando el tiempo que asume Cámpora. Lo que es novedoso, porque de Tomás estaba apareciendo un montón, ¿no?, de fábricas y distintos lugares, es que se toma con directivos, con gente jerárquica dentro de la misma fábrica, ¿no? Pero más que nada para evitar, porque todavía estaba la dictadura de la Nocen, esto fue el 22 de mayo, 23, el 25 asumía Cámpora. Por lo tanto, esos dos o tres días seguía estando el gobierno de la dictadura, con todo lo que implica, la policía, el ejército, la prefectura, que en el caso ocupaba la parte de Astarza. Para evitar las represalias hay que negociar con rehenes. Bueno, se van haciendo las negociaciones, se piden varios puntos. Uno de los puntos más importantes es que se retire la comisión de seguridad e higiene que pagaba la patronal, por lo tanto defendía a la patronal. Se hiciera una comisión de seguridad e higiene de los trabajadores, no se tomaran represalias, se pagaran los días caídos y se tomaran o reincorporaran a los compañeros que habían sido despedidos de los últimos 4 años, porque había habido una toma anterior en el año 69, sí, aproximadamente. Sí. Por cuestiones políticas o gremiales. No vamos a hablar de quienes de alguna manera fueron despedidos por otra cuestión. Sí. Bueno, tiene que venir Ricardo Otero, que fue el ministro de Trabajo, a levantar la toma y hacer firmar ese tipo de acuerdos. Pues lo estamos haciendo rápidamente, ¿no? Para que se sepa cuál fue la lucha más importante. También hay que aclarar, la burocracia dentro de Astarza respondía a los gremios de lo que era el bandorismo, ¿no? Era de esa, digamos, de esa rama. De la característica de la rama del bandorismo, sí. Porque estaba la otra rama que representaba para el lado de Lorenzo Miguel, que era la parte metalúrgica. De las 62 organizaciones. En el astillero, como bien dijiste vos, se fabricaban buques en un lado, con 800 compañeros éramos, y del otro lado, con 700, se fabricaban máquinas Caterpillar, o algunas partes de ellos, locomotoras, se reparaban vagones y se fabricaban tanques de guerra. De todo eso habla del negociado que tenían la empresa también con los militares, claro, con lo que eran en ese momento, pues, si fabricaban vagones o reparaban locomotoras, tenía que ver con la empresa estatal, que era Ferrocarriles Argentinos, siempre viviendo como Estado. Vivieron todos los supuestos millonarios, siempre sean ellos millonarios a partir, esto es la parte política que podríamos hablar, siempre se han hecho millonarios o siguieron teniendo guita a partir del Estado. Nunca famosa, han fabricado... La famosa patria contratista, ¿no? Exactamente. Si uno se puede analizar, hoy en día los grupos económicos, los poderosos grupos económicos en el país, están todos ligados a ese tipo de negocio. Exactamente. El negocio con el Estado. Exactamente. Y entre negocio con el Estado, entre comillas, en realidad serían negociados, ¿no? Seguro. Yo en este momento trabajo para... soy trabajador del gobierno de la ciudad. Allí está más clarito que los empresarios siguen viviendo del Estado, siguen robando la plata a la gente, que los votan porque tienen buenas publicidades, porque tienen guita para hacerlo, claro, porque los medios de comunicación son de ellos. Buah. Bueno, fuimos reincorporados algunos de nosotros, se ganó esta lucha en el año 73, hace 40 años, hizo hace poquito. Y fuimos conformando una especie de sindicato paralelo. Además, había otro tipo de trabajadores que también lo hacían por otras empresas, como una especie de CGT paralela, que fueron las coordinadoras. Fue un hecho fantástico que está digno de estudio todavía. Es decir, cómo nos pudimos juntar para las paritarias y para demás. Bueno, la cuestión es de que el sindicato empezó a perder fuerza, pero no lo podíamos voltear, porque por más, cuando quisimos hacer una asamblea para destituyente, no vinieron matones, nos tiraron tiros. Así que no hubo mejor idea que de parte del gobierno en ese momento, de Isabel, ya estoy adelantándome, de que mandarlo a Rucauf, que era el ministro de Trabajo, todavía anda por acá merodeando este personaje nefasto, de mandar a intervenir el sindicato, con los mismos tipos que nos cagaron a tiro. Ese Rucauf que después habla tanto de la inseguridad. Él que le dio las armas para cagarnos a tiro a nosotros a la puerta de los bomberos de Tigre, donde se quiso hacer una asamblea. Ahí está. Las caras son siempre las mismas, ¿no? Siempre empresario, político, bueno. Fue vicepresidente, fue gobernador de la provincia. Exactamente. Que también la dejó cuando se quemaban las papas, se fue. Lo mandaron de embajador al Vaticano. Otra historia para contar. En la toma esa que fue tan importante, hay distintas anécdotas, bueno, que por ejemplo le hacían comer la misma comida que comían los obreros al personal jerárquico. Después de esa derrota que tuvo la patronal, ¿cómo quedó ahí adentro la, por decirlo de alguna manera, convivencia entre ustedes y los derrotados? Bueno, ayudaron, de por sí ayudaron los primeros tiempos. Es tan difícil, la historia nos va pasando, por lo menos a mí se me está pasando tan rápido, que está muy difícil para poder sacar un poco las cuentas de qué pasó. Porque los compañeros estaban muy contentos. Digo, me pongo como cómodo del lado de afuera, porque el tiempo de Cámpora, que duró 49 días, no más, parece que duró una barbaridad. Sí, hay una tiene un valor agrupación, hay una agrupación tan grande. Que tiene un valor más simbólico que exactamente, real, ¿no? Bien dicho, compañero. Es un valor más simbólico, porque el hombre era, creo yo, capaz que le estoy sacando mano al pedo, pero yo creo que era un hombre manejado por lo que en ese momento Perón decía que había que hacer. Sí, creo claro. Yo, ¿eh? Más así allá saco de que, esta cuenta de que él haya tomado el tío estaba manejado de alguna manera o de todas maneras. Era el delegado personal de Perón, es el que vio más confiable o más alcahuete, no tengo idea. Entonces esos tiempos que pasaron al principio para nosotros fueron gloriosos. Nosotros teníamos oportunidad de ir al Ministerio de Trabajo y la puerta estaba abierta, el Ministerio de Trabajo de Capital, como el de Vicente López. Una cosa muy extraña para ahora, que los trabajadores, no se enoje nadie, pero los trabajadores no entran así nomás, ni tienen voz y voto en el Ministerio de Trabajo. Siguen siendo los sindicalistas, que siguen siendo los mismos, en el caso mío, que yo trabajo para el gobierno de la ciudad, Patricio Datarmini y el otro que no me acuerdo ni cómo se llama, hace 40 años que son y andan en auto Audi y siguen siendo los mismos, y Daer sigue siendo el mismo, y Caballeri, Martínez, y Barrio Nuevo. No jodamos, pensando de que esto está fácil o está desarmado. No está desarmado un carajo. Los trabajadores, para el logro que puedan hacer, tienen que pelear mucho, tienen que arriesgar su vida. Cualquiera lo ha visto lo que sucede. El que quiera verlo, ¿eh? El que no quiera verlo, no ve nada. Sí, sí, sí. Así que la patronal, yo tengo una frase que digo, cuando nosotros creíamos que estaba retrocediendo, estaba dando un poquito para atrás para tomar impulso. Claro. Cosa que hacen comúnmente. Y ahí aparece otro plano y otra historia de la situación, que era los compañeros que habían optado por la lucha armada. Eso también es un tema que va a haber que tratarlo. Es un tema que hay que charlarlo en profundidad, porque acá en el libro Lorenz lo cuenta y hace transcribe una respuesta que hace Luis Venencio, fallecido, claro, lamentablemente, que a él en una charla, creo que fue una facultad si no me equivoco, le preguntan, bueno, usted como que los montoneros lo usaban, y Venencio dice, no, un momento, nosotros decidíamos nuestra identidad, nuestras alianzas, nuestra política, nuestra acción, somos obreros, no tenemos digamos, no nos subestimen, bueno, eso también habría que, hoy en día las distintas fuerzas políticas también lo tienen que pensar. El obrero es un tipo que razona, que tiene experiencia, que tiene estas experiencias incorporadas en su ADN político, y no es que hay que venirle a contar con un cuentito, con el manual en mano, y decirle, bueno, vos tenés que pensar, tenés que ser así. No, el obrero es el obrero y sabe decidir, no es tonto. Obviamente. Y yo creo que esta respuesta que dijo Luis me parece excelente. Sí, porque en realidad, la opción de poder integrar una fuerza combatiente estaba en cada uno, no estaba obligado a nadie. Claro. Rondaba el tema. Hoy en día, por ahí, con 40 años de diferencia, uno puede pensar que todos eran o ninguno era. Pero rondaba. Nosotros de alguna manera veíamos situaciones diferentes, así que uno sabía dónde encolumnarse. Yo opté por encolumnarme en la parte gremial, que no deja nunca de estar fuera de la parte política, jamás. Claro. Porque mucha gente dice, yo soy apolítico, y yo le digo, usted puede ser apartidario. Claro, tal cual. Pero, tal cual. Pero es muy difícil que sea apolítico, porque todo tiene un trasfondo ideológico. Es que cuando uno critica al gobierno, o uno dice, no, tendría que hacer las cosas así, asá, está hablando de política, está porque hablando... la política es lo público, lo que nos afecta a todos. Exactamente. Y está en marcando caso, una ideología. Claro, en todo caso, para ser apolítico tendría que pensar en él mismo y en su interés inmediato y no salir de su casa, prácticamente. Sí, sí, pero no, no se hace. O sea, es algo ilógico, ¿no? Sí, obviamente. Ahí, dentro de Astarza, estaba trabajando mucho la JTP, que era el brazo, digamos, sindical, de la Juventud Sindical de Montoneros, que estaba disputándole justamente a la burocracia sindical. Se podría decir, yo estoy abierto a que yo digo algunas cosas y que cualquiera pueda llamar o después mandar algo aquí para decir si es cierto o no, si me parece a mí. Yo creo que, sobre todo en la zona norte, la creación de la Juventud Trabajadora Peronista se inicia con la toma de los astilleros Astarza. No existía antes, y es el brazo gremial de la juventud peronista, que después deriva también, cuando se hace fuerte la juventud peronista de la tendencia, los hombres mayores y a quienes les gusta la política entenderán lo que hablo de la tendencia. Sí, sí, estaban de alguna manera ligados a Montoneros, que era una agrupación armada, pero que estaba amparada por Perón. Perón recibía a Firmenich, recibía a Galimberti, recibía a Eduardo Cabo, a Dardo Cabo, es decir, Cabo, no, sí. No es que... Dardo Cabo, que, vamos, para contar una anécdota, Propato lo conoció. Porque estuvieron presos en el mismo penal. Ahora no me acuerdo cuál es, pero él lo contó acá. Sí, sí, sí. Y que él sabía el día que lo iban a matar, porque lo sacaron de la cárcel y lo mataron. Así que después se crea la burocracia una vez que Perón, el primero de mayo del año 74, lugar donde estuve yo, sin ser peronista, estuve acompañando a los compañeros porque... Digo, siempre eran demasiados los no, y cuando los compañeros me dijeron, vení, venite con nosotros, no eran muchas las cargadas, era muy respetuoso no pertenecer a la misma forma de pensar y no por eso ser dejado de lado. Uh-huh. El hecho es que los mismos compañeros peronistas me propusieron en el año 74 para ser delegado, sabiendo que yo no adoptaba y no estaba, y de alguna manera cuando la comisión interna nuestra pertenecía prácticamente entera a la JTP. Es interesante decirlo. Sí. Había un dicho que decía en ese tiempo, pero no era cierto, decía ni sectario ni excluyentes, peronistas solamente. Pero no era todo. Bueno, y entonces ¿dónde estábamos? Del rol de la JTP. Entonces la JTP estaba muy fuerte, tenía todo el aparato, digamos, en ese momento. Después la burocracia sindical, cuando fue bendecida nuevamente por Perón en el año 74, el primero de mayo, que echa a los imberbes estúpidos que protestan. Uh-huh. Ahí es donde el sindicalismo retoma con más fuerza. Uh-huh. Ya está la juventud sindical, cosa de que ahora los que somos de ese tiempo, que existe la juventud sindical, nos pone los pelos de punta. Que me disculpen los muchachos si son buenos, pero es tan feo ese nombre. Sí, la juventud sindical, el comando de organización, la guardia de hierro, todos son organizaciones peronistas de derecha que agarraron los fierros. Así, lisa y llanamente. Pero para matar trabajadores. Sí, obviamente. Y gente de izquierda, y profesionales, sí, intelectuales. Todo lo que no estuviera encolumnado a la derecha peronista. Exactamente. Que después, bueno, todo eso deriva en la triple AMU, después. Exactamente. De la mano de López Rega. Y entre comillas, tenemos que charlar de Perón también. Pues también, es lo que vos estás relatando, hay una imagen de Perón en el exilio y un Perón real. O sea, la juventud gritaba Perón evita la patria socialista, y Perón eso no estaba muy lejos de la patria socialista. Coqueteaba en el exterior, la carta al Che, hablaba bien de Mao Zedong, pero Perón era, digamos, en ese sentido un sofista. O sea, ese el viejo dicho de que decía Perón, et urbis et orbis, que a la derecha y a la izquierda bendecía todo. Ah, sí, era un movimiento. Tener todo, claro, y ese pensaba que lo iba a venir acá y los iba a tener todo bajo su paraguas, y bueno, muchachos, acá se terminó, guárdenos fierro, no pretendan más cosas, y perfecto, no fue así. Perfecto. La generación, es más, yo cuando leía el libro, dentro de la fábrica también se notaba una diferencia de generaciones, uh-huh, ¿no? Entre los más jóvenes y los viejos. Totalmente, teníamos que pelear contra los viejos. Pelear quiere decir convencerlo. Yo hablaba ayer con unas compañeras, la lucha que era porque, claro, eran tiempos de los 70, donde nosotros andábamos con el pelo largo. Uh-huh. Muchos compañeros tenían barba, bigote, a los Charles Bronson, ¿no? Sí, a lo... y los pantalones anchos y demás. Los viejos no les gustaba nada. Primero estaban en contra de nosotros porque éramos jóvenes. Claro. Y después pelear para decir, vamos a sacar, por ejemplo, las horas extras y vamos a hacer que nos aumenten el salario trabajando las horas que corresponden. A llegar a ese nivel era para ellos imposible. Claro. No, cosa aparte... que lo conseguíamos. Claro, la costumbre también de trabajar 12 horas y de querer hacer más horas, porque también acá lo nombra, ¿no? De pelearse para ver quién hace más horas extra. Exactamente, o gastar o la cantidad de electrodos que los compañeros soldadores gastaban, arriesgando y poniendo en su vida en peligro. Esto sucedió porque a partir de que nosotros pudimos tener, por decir de alguna manera, el control de la comisión interna dentro de Astarza, nosotros logramos de que los contratistas pasaran los que, porque Astarza, como todo, sigue siendo lo mismo. Hace 40 años y vos cerrás los ojos, lo abrís y es lo mismo. ¿Por qué tenés que contratar una persona para pintar o para limpiar la suciedad o para arenar si vos lo podés tener de planta permanente? Pero claro, tenían un subcontratista que no les compraba ropa, no tenían... Y los compañeros hacían el mismo trabajo que nosotros, cobraban la mitad y no tenían nada. No tenían cobertura, no tenían pilcha. Es como el contratado de ahora que hacen hasta los gobiernos, que... El gobierno de la provincia, el gobierno de la nación, que dice no al trabajo negro y tiene gente contratada. Sí, hasta en el Ministerio de Economía hay gente contratada que tiene 5 años. Eso es una contradicción, porque no existe laboralmente en la... En la justicia laboral no existe eso, ¿no? 5 años entonces, contratado. Nosotros lo que buscamos y logramos fue que los compañeros, por ejemplo, una vez por año se los revisara, nos revisaran un médico, nos sacaran radiografía, nos sacaran análisis de sangre, de orina. Con eso apareció que la mayoría de los compañeros pintores, era mucho, el gremio de la pintura estaba muy incorporado dentro del astillero. Un barco se pinta permanentemente. Claro. Y se pinta con pintura de antióxido que tiene mucho contenido de plomo. Mm. La mayoría de los compañeros grandes tenían saturación de plomo en sangre. Se llama saturnismo. Yo sé que si tiene que ver con el planeta. Pero así que los compañeros pasaban, o queríamos y lográbamos que pasaran a una tarea pasiva, y se rebelaban. Ah, los mismos compañeros. Los mismos compañeros grandes. Uy, nosotros no somos viejos, no. Ustedes ya no pueden hacer la tarea por tener los pulmones de esa manera. Bueno, como así también logramos que los compañeros contratistas pasaran a planta. Obviamente, los tipos requerían Astarza de que se hiciera una revisación. El 80% de los compañeros tenía el mal de Chagas. Venían traídos de Santiago del Estero, Tucumán, se lograba incorporarlos y pasarlos a planta, pero pasaban a la tarea pasiva, que no era poca cosa, porque había que barrer, había que acomodar, pero siempre al aire libre, con pocas horas. Esas reivindicaciones, más la comida y el desayuno gratuito, más que los compañeros tuvieran colectivos que desde el Canal San Fernando los trajeran hasta la entrada, bien cerca del barco, que como conté recién son como 15, 20 cuadras. Generalmente el colectivo, en ese tiempo el Canal San Fernando, cualquiera puede contar, cualquier persona grande, era una romería a las 5 o 6 de la mañana. Entonces los compañeros tenían que, si llegaban tarde, ir a tomar un taxi, un remis para poder llegar. En fin, ahí había entre las 5:30 de la mañana y las 6:00 de la mañana había colectivos que nosotros logramos que se pusieran para ir y venir constantemente. digamos, son reivindicaciones que son simples y son complicadas. El trabajador tiene que tener comodidades, tiene que tener buenos sueldos, obviamente, primero y principal, para no tener que depender de nadie, de tener que hacer extra, tener dos, tres trabajos. Tiene que tener cobertura, tiene que tener jubilación. Los que nos estamos por jubilar comprobamos que Astarza no ha depositado los aportes jubilatorios. Y andá cantale a Gardel porque no existe más. ¿Cómo? No, no, no. No, compañeros que vinieron ya a buscar porque se están jubilando, Astarza no aportó. Esa gran empresa, tan extraordinaria, no aportó la jubilación como correspondía. Años comiéndose jubilaciones nuestras. Descontándola. No poniendo ni la parte nuestra ni la parte de ellos. Sí, sí, sí, se comían la plata. Buah. Qué bárbaro, ¿no? Porque uno piensa, un pequeño comercio ya está, tiene que estar vigilado por todos lados, que no, que paguen, que le están todos atrás. Esos son los primeros evasores. Esos son los gigantes que se la llevan toda, ¿no? Esos son los primeros evasores. Buah. Bueno, así que lo que fue sucediendo después, luego, ya viene la parte ya dolorosa, porque Astarza fue recorriendo el mismo camino que recorría el país. ¿Querés que charlemos? Ahora vamos a un tema musical, después charlamos, después de Perón hasta la dictadura militar. Maravilloso. Y lo charlamos en forma lo más intensiva posible en este poco tiempo. Vamos con un tema de Los Primitos del Morales, justamente dedicado a Astarza. Vendaval, duermo y me sueño muerto en un galpón naval. Le pregunté a mi padre por qué su historia ahora me traspasa. Despierto y grito Astarza, y oigo detrás su grito, la milica agitación. En puertas del astillero iba llenando el camión de zurdos y montoneros. Quedó vacío el galpón, el silencio traicionero, la lista que hizo el patrón. Con sangre de los obreros quieren matar la ilusión, pero ya ven, compañero, está la voz de aquel peón. Soy nieto y hijo de obrero, y a mí también me tocó. Y siempre fui guitarrero, y soy combativo y bocón. Pero desde hace un tiempo me está cogotando la garganta. Sin querer grito Astarza, y el Tano desde el cielo me dice que ya llegó el tiempo de que mi canto salga a vengar la ilusión de los que lucharon tantos, que caiga preso el doctor, los abogados y el dueño, que sepa el mundo, señor, quien mató a los compañeros, esos que en esta canción están cantando conmigo, viven en mi corazón. Algo de fe en los ojos de Rufina, yo creo más que en el Che. Y yo que nunca fui cantor de esos que el aplauso achancha, acá está el hijo del Laucha, pa' lo que guste mi pueblo, la milica agitación. En puertas del astillero y va llenando el camión de zurdos y montoneros. Quedó vacío el galpón, el silencio traicioné y la lista que hizo el patrón con sangre de los obreros. Quieren matar la ilusión, pero ya ven, compañero, esta es la voz de aquel peón. Primito de Morales haciendo un homenaje a los obreros de Astarza. Como me decía Carlos acá, el padre de Celeste, que es el cantante, era obrero de Astarza. El Laucha. También. El Laucha, exactamente. Bueno, contanos, Kai Perón, ¿cómo se vive ahí en la fábrica? Muere Perón. Muere Perón, perdón. ¿Cómo se vive y en el surgimiento de la AAA o ya el... La muerte de Perón fue algo bastante significativo, porque me acuerdo que el Tano Mastinú, que era peronista y de River, convocó a una asamblea junto con nosotros, todos los acompañamos para comunicar la muerte de Perón, y se convocó a que no se trabajaba hasta que no se terminaran las exequias y ya iba a haber una nueva comunicación para cuando se empezaba. Ahí nadie dijo nada, ni la patronal, todo el mundo se retiró. Lo tomó, me acuerdo muy tristemente, el compañero el Tano Mastinú, y los mismos compañeros que en ese momento, y creo yo, la mayoría de los compañeros hoy en día, que son sesentones como yo, que son peronistas de la vieja época de Perón, pero no, estoy hablando del peronismo revolucionario, obviamente, estoy hablando de lo popular en serio, estoy hablando de la liberación en serio, no estoy hablando de un Perón que acordaba precios o que estaba de acuerdo con el gran acuerdo nacional de los empresarios y los obreros, cosa que personalmente me parece incompatible, son intereses de clase totalmente diferente, y siempre va a ganar una clase, ¿no? Porque es la que tiene el poder. Así que la muerte de Perón, para mí, ¿no?, significó un quiebre definitivo. Es decir, ya los compañeros, creo, no tenían que andar defendiendo más a lo que el viejo le estaba pasando por el entorno. Porque como en todas las cosas, ahora debe suceder también lo mismo con este gobierno, de que algunos dirán que es el entorno, las cosas que suceden, las cosas que se equivoca, las cosas que no está diciendo o que no está haciendo que corresponden. Siempre se planteaba en la época de los 70, que vamos a hablar mejor de esa época, se decía que el entorno del brujo, que López Rega lo traicionaba, que López Rega le había lavado el cerebro, que lo tenía adormecido, que le daban informaciones diferentes, que le habían hecho un diario para él solo. Bueno, eso los liberó un poco a los compañeros para salirse de lo que Perón decía y quizá empezar a adoptar lo que Perón había dicho. Claro, en el exilio. En el exilio. Y ahí entonces se empieza a desatar, ahí o antes ya, lo que se llamó la derecha enquistada ya en la calle con la AAA. En Astarza aparecieron, y en toda la parte de Tigre aparecieron volantes intimidatorios, ya de amenazas de exterminio para compañeros con nombre y apellido. Evidentemente eran el sindicato con los empresarios que los elaboraban, porque si no te batía uno, te batía el otro. Así que empezó a ponerse un poquitito delicada la situación y empezamos a tener ya compañeros asesinados. Y por cada uno de los burócratas que moría, o era justiciado o era eliminado, siempre teníamos uno o dos compañeros que eran muy representativos para nosotros, ¿no? Los últimos fueron dos compañeros, uno de Mestrina y uno de Costa Guta, y la esposa de este último, que era maestra de Tigre, hoy en día lleva una escuela y una calle el nombre de ella, que fueron torturados, masacrados, y el padre que hizo el responso y acompañó los restos, que era el padre Pancho, también fue asesinado el otro día de haber hecho el responso. no me acuerdo ahora el apellido, pero Pancho. Y ya se acercaba el golpe. Uh-huh. Es más, nosotros tuvimos una reunión, nos convocaron compañeros que estaban dentro de las cúpulas de la juventud peronista para decirnos que se venía el golpe después de las vacaciones de los milicos y que cada uno optara por alguna situación que fuera irse de los lugares, porque éramos la cara visible y nosotros todos los días teníamos que ir a trabajar. Nosotros nos ponemos a camuflarnos como hicieron los otros, o dejar de frecuentar los lugares, porque en cuanto dejabas de ir te echaban y nadie te defendía. Así fue que le hicieron las ratoneras a los compañeros que fueron y optaron por seguir yendo. ¿Y vos qué actitud tomaste? Yo me retiré. Me retiré con... Porque yo empecé a ver muchos compañeros, algunos pasaron de alguna manera antes a la clandestinidad. ¿Antes del golpe? Está bien. Antes de este llamado para que optáramos por alguna forma de retirarnos. Y yo me retiro con algún que otro compañero. Dejamos de alguna manera nuestras casas. Igualmente, eso no implicaba que... Porque, en definitiva, tengo que ser realista. Yo no sabía qué estaba pasando. O sea, no sabía en qué forma llegaba el golpe. Uh-huh. No, esto, nosotros lo de las masacres, los de los asesinatos, que era cosa corriente, era por un grupo de civiles, supuestamente, o de paramilitares, que no sabíamos realmente que el golpe iba a producir esta masacre tan grande, como que los militares salieran directamente ellos con camiones a buscar a la gente, a tener zonas liberadas, uh-huh, a tomar las comiserías, a adueñarse de todos los lugares de trabajo y enseñorearse y parar. De esto lo sufrieron todos los compañeros o todos los trabajadores que en la madrugada les bajaban del colectivo. A algunos les parecería bien, allá de ellos. Supuestamente en ese momento no había tantos robos ni tantos asesinatos, en el tiempo de Lía tampoco. Porque ya digo, la gente grande como yo, me tengo que pelear hasta con la gente grande como yo que dice, no, antes estaba mejor. Sí, antes estaba mejor porque era joven. Sí. Y porque siempre las cosas se van complicando un poco más. Sí, ¿mejor en qué? Bueno, y bueno, así que en Astarza ha sucedido también lo mismo. El 24 de marzo se instaló un camión dentro de la fábrica, se hizo un pasadizo de suboficiales con soldados en la entrada de Astarza por la calle Solís hasta la calle Italia o un poco más. Había una tanqueta en un costado y un helicóptero merodeando, y los compañeros que iban ingresando tenían que mostrar su documento. Y en la puerta del lado de adentro de Astarza había un coronel con el jefe de personal de Astarza indicando a quién se subían arriba del camión y a quién no. Y, o sea, es una réplica exacta de lo que nos contó Propato en la Ford. Exacto, la complicidad. Exactamente lo mismo. Y inclusive la foto que tenían ellos para poder identificar no la teníamos en el carnet de Astarza, sino que la tenía el sindicato. O sea que el sindicato aportó las fotos para poder identificar la Santísima Trinidad, sí. que se hablaba tanto: patronal, policía o ejército y sindicato, contra los trabajadores, porque un tipo que va todos los días a las 6 de la mañana, no importa cómo piense, es un trabajador. Al contrario, si piensa, mejor. Claro. Tal cual. Qué frase. Y en ese operativo se fueron llevando compañeros ahí de la misma... Inclusive quisieron llevar a algunos que los confundían, porque el apellido era parecido a algunos que estaban buscando. Y a todos los compañeros de inicio los llevaron primero a la comisaría de Tigre, enfrente de la municipalidad, por el costado de la calle Bordeaux. Y de ahí ya estaba tomada la comisaría por los militares. Esto lo sé por un oficial de la policía que estaba en el momento en que los echan a la policía y sacan todos los presos que tenían en la celda, presos comunes, los echan a la calle para poder empezar a meter dentro a los detenidos desaparecidos. Y de ahí la mayoría de ellos fueron a parar a Campo de Mayo. Fueron a Campo de Mayo. Está comprobado que estuvieron en Campo de Mayo. y muchos que después fueron deteniendo y desapareciendo en el transcurso del año y en los otros años, fue la prefectura la encargada de llevárselo. La prefectura actuaba dentro de las tarzas, se enseñoreaba, caminaba por adentro, armado dentro de del astillero, como en todos los astilleros. Tenía a su cargo la seguridad de los empresarios. Claro, una seguridad, tipo de seguridad privada. Exactamente. Pagado por todos. Sí, claro. Estos que ahora ven ahí tan buenos, que están por ahí en la General Paz, porque es más confiable la prefectura que la policía. Todos los elementos de seguridad de la Argentina, gendarmería, policía federal, provincial, prefectura, todos tienen hasta los codos de sangre. Todos. Sí, cada uno tenía su lugar. Si pudiera tener la oportunidad, como dice cualquiera, de gobernar, todo tipo que estuvo en el 76 para acá, hasta el 82, todos sospechados de asesino. Todos. O por actuar, o por omisión. O por omisión. Todos sospechados de asesino. Sí, de hecho, lo que vos decís va un poco en contra de lo que se pensaba, que la Marina era la que reprimía a Montoneros y el Ejército al ERP. En ese sentido no era tan alineada así. No. Sin embargo, es verdad que dentro de la ESMA había montoneros, más montoneros, sí, pero no era tan lineal de esa manera. Pero actuaba la ESMA, actuó más sobre Capital Federal, sobre ciertos lugares, pero acá no hubo ningún... No, acá la prefectura actuó, lo tenemos, se sabe, en los juicios por la verdad, y en los juicios que se están haciendo, ya está comprobado quiénes fueron, ya está todo. Los muchachos... empiecen a temblar, porque ya tiemblan, porque son viejitos. Ya tiemblan porque tienen. ¿Los astilleros en qué año cerraron? En los 90, ¿no? En el 96 cerró Astarza. Ya cuando en el año 92, 93 desarma Elma, sí. Ya se quedan sin trabajo, pero no hubo problema porque los mismos de Astarza son los dueños de los talleres que reparan los trenes cuando los reparan, por la zona de ahí, de Ciudadela, por esa zona. Inclusive se llevaron a trabajar compañeros de Astarza allí. ¿Y los dueños de los astilleros, algunos siguen vivos? Todos. Ah, todos. Todos, bueno, los que eran muy viejos, no, pero sí, Brancantilo, en el caso de Eduardo Brancantilo, están vivos. Trabajaba un alemán. Era uno de los dueños, un alemán. Tenían un cubano, como escoria, trabajando también. ¿Ese no era el abogado que estaba dentro de lo que es seguridad y higiene? Era el abogado de la fábrica. Sí, que quiso que sigan trabajando en la disputa que ustedes tenían con eso. Sí, algo me acordaba de eso. ¿Y vos cómo sobreviviste en esos años cuando te fuiste de la fábrica? Sí, sobreviví como pasó. Yo fui una especie de exiliado interno, es decir, me tuve que correr totalmente. Pasaron muchísimos años hasta que pasara del canal para el lado de Tigre. Podía ver esporádicamente a alguna de los compañeros, muy esporádicamente, y tuve un negocito, fui siendo contrapropista, nunca... No solamente no podía presentarme a trabajar en una fábrica, sino que ni siquiera me animé a meter la cabeza dentro de la cabeza de León. Sí, por supuesto. Sería una falta de respeto. Eso hizo que yo no sé cómo están en este momento mis cosas de jubilación, porque al haber pocos aportes, vamos a ver cómo solucionamos en un tiempo esto. Claro, sí. Es muy lo que vos contás, lo cuentan muchos compañeros de esa época, que es como un, en ese sentido es como quedaron en limbo, no solamente que estuvieron clandestinos en la vida política y pública, sino que laboralmente no existieron. La dictadura cívico-militar, así le vamos a llamarle, ha causado y sigue causando mucho daño, muchísimo daño. Yo tuve la oportunidad de juntarme hace unos 15, 20 días con el hijo del Tano, Mastinú, un chico que fue muy querido para nosotros cuando nació, a los que habían rebautizado Piccinini, que era un dirigente metalúrgico de Villa Constitución. Rebautizado, digo, porque le decíamos como un alias. Uh-huh. Recién después de que murió la mamá, o sea, la mujer del Tano, hace 4 años, él pudo empezar a acercarse a la historia de su papá. O sea que me estoy hablando del golpe, son 37, menos 4 años, son 33, 33 o 30 años que él estuvo tomando distancia de la memoria de su papá. Porque no saben, los que no lo pasaron, el daño que causa a un chico que su papá no esté. Uh-huh. El daño que causa de que un día está vivo y otro día está muerto. El daño que causa de que su papá lo abandonó por la política o no se fijó en cuidarlo a él y a su mamá y a sus hermanos en vez de meterse en esas cosas raras que hoy parecen no ser tan raras, cualquiera claro. Puede hablar de política. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, en ese momento era el equivalente a que te pudieran poner la sentencia de muerte. Esto es lo que se tendría que entender. Uh-huh. Y si alguien considera... Eso es lo que tendrían que entender los que hablan de dictadura, ¿no? Exacto. ¿Cómo banalizan la palabra, ¿no? Y cuando te decían, pues algo estará, y cuando te siguen de forma diciendo para qué se metieron. Yo tengo una frase que una vez leí en la revista Humor, y que no se ofenda a nadie, ¿no? Dice, yo nunca pinté una pared con una consigna. Yo nunca firmé una solicitada. Yo nunca fui a una entrevista radial. Yo siempre fui un boludo. Bueno, abundan de eso, ¿eh? No, qué grande la revista. Me hicieron acordar, yo era muy chico, ¿no? Estaba en la primaria, en la época de los milicos. Y en mi casa se compraba la revista Humor y no entendía nada. Pero después me fui entendiendo ciertas cosas. Y digo, qué grande esa revista, ¿no? Como era un lugar de resistencia, ¿no? De resistencia cultural a la dictadura. Había cosas que yo después, mirando las tapas, digo, ¿cómo estos tipos ponían esas tapas, esas críticas a Martínez de Hoz, el Orejudo? Me acuerdo una vez había una tapa de Arrindegui que estaba de un lado Madalena Ruiñazú y la otra no me acuerdo qué, le estaban llenando la cabeza de puteada. Y yo digo, estos tipos, bueno, eso fue pequeños lugares de resistencia, ¿no? A la dictadura. Esos pequeños lugares que ahora vamos viendo que son pequeños porque son tan importantes y que no le damos bola porque no son los que nosotros quisiéramos. Claro. Esto yo sé que también para los compañeros que son militantes de la izquierda, realmente combativa, por ahí no se puede ver, pero los que todavía estamos en este mundo, queremos, aunque sea pequeñas cosas a veces, pero sabemos cuál es el objetivo final. Uh-huh. Pero estas pequeñas cosas nos dan un pequeño respiro. Sí, yo también... Que haya estado Silvio Rodríguez el 25 de mayo con todo lo que puede ser hasta el discurso después de la presidenta, es un pequeño respiro. Uh-huh. Sí, yo... Es un besito en la boca. Yo en ese sentido también... De una generación que no lo vivió, lo viví colateralmente, qué sé yo. Yo escuchaba hablar de política, estaba jugando abajo de la mesa, ¿viste? Y mi padrino andaba en la tendencia y todo eso. Después me enteré, era de la JP. Digo, claro, hoy hablar desde la política y ser maximalista y juzgar a los compañeros de la década del 70 como, bueno, no, esto eran foquistas, esto eran esto, esto era no, esto no... ¿Viste? Es de un lugar cómodo, o sea, lo podemos hacer acá sentado bárbaro, pero hay que estar ahí, ¿no? O sea, entonces yo creo que hay que también tener un respeto hacia los compañeros de todo el arco político que se la jugó, en lo mucho, en lo poco, equivocados o no, de acuerdo a cada uno, pero hay que tenerle respeto. Exacto. O sea, hoy que venga un pibe porque se piensa que es, porque leyó El Capital, ¿viste? Y te venga a dar clase, te da ganas de decirle, bueno, pibe, vos... Viví algo y después no podés criticar la historia de los compañeros porque no desde un libro, de un pupitre, no somos todos Gardel. Seguro. Hay que tener, yo creo que hay que tener un respeto, y lo digo desde nuestro lugar y de nuestro, a veces, ilusiones de ciertas cosas que bueno, creo que la experiencia la tienen ustedes, y ustedes también son forjadores de la historia. porque nosotros de última ahora esas cosas las vemos como una historia, pero ustedes fueron los que forjaron la historia. Bueno, sí. A ver, lo que pasa es que también te escucho con atención, te agradezco. No, yo no sabía que esto era una historia. Claro, yo que no estabas haciendo historia. Claro. Yo no sabía que esto era una historia, que esto era una parte de mi vida que me gustaba, con el que estábamos con los compañeros. El Tano, lo que te contaba del hijo del Tano Mastinú, trajo fotos del papá para ver, porque yo era compañero delegado con él. Vos tenías mucha... ¿Nos podemos quedar un ratito más? ¿No hay problema? ¿Sí? Vos tenías tenías una cierta, digamos, afecto, ¿no?, hacia el Tano, porque yo lo leí en el libro y se nota que le tenés afecto, ¿no? El primer tipo con el que trabajé en Astarza, que él era medio oficial, recién sí. Salía de ser ayudante, fue con el Tano. Yo lo viví al Tano como el tipo este común que vos decís. Era, como digo yo, era peronista, livianito, y era de River, pero él hablaba de político, la gente lo quería. Y de golpe nos empezamos a juntar, y el tipo descolla como ese tipo que decís, ¿de dónde sacó este tipo esta personalidad que no se venía viendo? ¿De dónde era el tipo que nosotros, era nuestro delegado 24 horas? Porque cualquier cosa le estaba ahí. Si fuimos a la plaza y los de la burocracia nos tiraba palazo, él ponía la cabeza. Si tenía la palabra justa, era él. Y lo secuestraron en el año 75, en noviembre. Lo tuvieron que largar porque hicimos un quilombo. Hubo 3.500 personas en el Canal San Fernando. Hizo impensable una asamblea con 3.500 personas en una plaza común de barrio. Y ya ahí lo habían quebrado un poco. Y después lo fueron a buscar a la isla, se pudo escapar, pero lo volvieron a pescar porque, bueno, estas cosas que pasaban. En cuanto secuestraban a un compañero, yo digo siempre, de la tortura no salva a nadie. No. Uh-huh. ¿Y cuándo fue? Fue ya con el golpe, ¿no? En el 75 lo secuestraron, lo tuvieron que largar, pero le avisaron, mirá que nosotros por ahora te largamos. Y después ya lo llevaron secuestrado aproximadamente, porque no lo pudimos, no tenemos el dato preciso, porque no fue en la casa. Nosotros podemos saber las fechas de los que fueron secuestrados en la casa, porque alguien testigo había. Claro. Pero aproximadamente habrá sido en junio o julio del año del 76. Sí, ahí nomás del golpe. Ahí nomás del golpe. Así que el hijo, que ahora tiene 37, 38 años, lo veo canoso, lo veo a él, porque yo veo a los chicos. Mis hijos podrían ser los hijos de un desaparecido. Y lo veo a los chicos de mis compañeros, y me trajo fotos de que habían estado inclusive enterradas, porque no se sabía qué hacer. Yo quemé todos los papeles, todos los libros, todos mis recibos de sueldo. Era una persecución, o uno además se hacía la idea. Así que me trajo, lo tengo puesto, te lo voy a mandar en el Facebook, la foto de una despedida de soltero, donde hay dos cosas. Una muy buena, que es ver que éramos todos amigos, compañeros y amigos, en la despedida de soltero, que le hacíamos gancho uno con la hermana de otro para poder casarse. Porque nuestra vida era esa. Y a su vez, de 20 que seremos ahí, hay 7, 8 desaparecidos. Es una cosa terrible, porque son fotos viejas y nuevas. Sí, y nosotros estábamos en los casamientos, los cumpleaños, en la despedida de solteros. Éramos un grupo de gente, de gente que nos teníamos cariño, como si vos con el operador mañana te desaparecen a tu amigo, a tu compañero. Sí. El daño que causó la dictadura lo sigue causando, es como un ácido que va comiendo todavía. Van a pasar muchos años. Y esperemos que podamos revertir esto, ¿no? Y que ustedes puedan seguir difundiéndolo, y les agradezco infinitamente que me invites y que me tengas en cuenta para poder contar esta pequeña o gran historia, no sé, que forjaron los compañeros. Sí. Soy un vocero. Bueno. Con lo que me pasó, no importa, pero cada uno sabe. Yo quiero reivindicar a los compañeros. Quiero reivindicar a las compañeras, sus esposas, sus madres, a sus hijos y a sus nietos ya. en esta historia tan hermosa y tan terrible que fue ser un militante gremial político en los años 70. Sí, yo creo que para las generaciones nuestras y futuras, creo que el ejemplo es sostener con los hechos la palabra, ¿no? O sea, está muy bien que nosotros nos instruyamos, estudiemos, construyamos, militamos, pero hay que sostener lo que decimos en los hechos, y ustedes nos marcaron eso. O sea, ustedes eran hombres de acción, de poner el cuerpo a las cosas. Y yo creo que eso es el mayor ejemplo que hay. Entonces, por eso lo revalorizamos tanto, por eso lo respetamos tanto y por eso lo queremos tanto. Bueno, gracias. Así que, y para terminar, ahora Astarza está, o lo que era Astarza, está, como estamos en este mundo mercantilista, quieren hacer un barrio privado, ¿no? Y bueno, estamos peleando contra eso también. Así es. Nosotros, cuando nos enteramos de que lo querían fraccionar, nosotros quiero decir, yo fui activo participante de la Comisión de la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte. En este momento estoy, no mucho, pero un poquito corrido, un poco. Porque, bueno, por hechos propios, más que por hechos, no acuerdos políticos, partidarios, ideológicos, en algunos casos. Un poco cansado en algunos momentos también. Y cansado no de eso, cansado de lo que va llevando de la militancia es decía la compañera, la gallega, decía, es cara y te lleva mucho tiempo. Porque empieza una reunión a una hora, no sabes a qué hora termina, sí, sí. ¿Y dónde? Entonces vos tenés que ir a comer con alguien, o tenés que invitarlo, tenés que viajar, en fin. Así que nosotros, cuando yo todavía estaba en la comisión, nosotros pidimos una reunión con Massa, ya era intendente, nos atendió, fuimos con la gallega. La gallega era la madre de Plaza de Mayo, que tenía a su hijo desaparecido de acá de Tigre. Y fue el que sería el presidente de la comisión. Otra compañera más y fui yo. Bueno, él nos dijo que lo iba a pensar, que él tenía muy claro cómo era la cosa, que nos iba a dar un lugar, que qué sé yo. Nosotros dijimos que no, que nosotros íbamos a presentar proyectos, que corresponde por ley que ese lugar que está desocupado tenga un camino que se llama de Sirga, que es una entrada hacia la costa, y que nosotros pedíamos el edificio de la administración. Era una propuesta bastante interesante. No pedíamos todo el predio porque sabíamos que a veces hay cosas que ya están cocinadas. Y pedíamos la costa. Exigíamos la costa porque por ley no se puede edificar y tiene que tener acceso al público. Uh-huh. Desde hace un tiempo, unos años atrás, nos ayudó a esto el equipo de antropología forense, que no solamente trabajan con huesos, sino que trabajan con edificaciones, con saber donde haber descubierto dónde estaban los centros clandestinos. Así que se hicieron bien los tontos, Massa inclusive, porque cuando nosotros salimos estaban los inversionistas esperando para entrar. Entonces la cosa era primero. Es tan terrible, está todo el partido, me dan esa sorpresa. Entonces estaban viendo primero qué decíamos nosotros para saber qué, con qué salir ellos. Y en este momento hay un emprendimiento que se llama Venice, que quiere decir Venecia en inglés, como debe ser. En inglés, como debe ser. Ni siquiera en italiano, por lo menos en tano. Entonces, nos dice que nos van a dar un camino del costado para que se pueda ir. Nosotros estamos pidiendo, exigiendo la entrada hasta la costa, y estamos pidiendo la anguilera que nombré hace poco. Uh-huh. Porque nosotros, los navales, no teníamos un galpón. No podíamos decir, vamos a la fábrica, porque nosotros no teníamos un galpón. Nosotros, nuestro lugar de trabajo era un barco que después iba para el agua, claro, y que después se iba. O sea que un poco nuestro galpón era la anguilera, que es el lugar de abajo del barco, donde estaba cubierto por lo que era la parte de abajo del barco, para resguardo de la lluvia, donde teníamos la herramienta, donde tomábamos mate, donde hablábamos. Sí, sí, sí. Eso se puede transformar en un lugar donde se puede hacer un espectáculo, se puede hacer, yo tengo la idea de espectáculo de luces y sonido, donde se puede recrear lo que era la fabricación de un barco y políticamente las voces de los compañeros conversando sobre política. Sí, hacer un espacio para la memoria. Como hacer un espacio para la memoria, en lugar, ¿no?, que el verano la gente venga a pescar o venga a tomar mate o venga a la noche todo iluminado a caminar por allí. Y no necesariamente un lugar, habiendo tantos lugares, tienen que hacer un parque náutico allí, porque a ellos les queda cómodo, porque así están cerquita de los trenes, están cerquita del agua, están cerquita de la Panamericana, y nos van ocupando nuestros lugares. Yo fui el otro día y le decía al hombre de seguridad que está ahí cuidándole, digo, ¿usted sabe que acá trabajaban 1.500 obreros? No, no me diga, sí, viejo. Este no se crea que usted está cuidando algo, pues el hombre no tiene la culpa, obviamente. Sí, sí, sí, sí, pero esto en una fábrica. Esto tiene que ser, aunque sea un lugar para que las aves vengan, para que sea un refugio de las aves. ¿Qué necesariamente tiene que ser? Me hace acordar a las minas de oro y de plata que andan rebuscando. ¿Por qué no dejan el oro tranquilo donde está? Que no se necesita. Sí, bueno, es parte de la política que estuvo aplicando más hasta ahora, ¿no? Hacer grandes negocios inmobiliarios. Seguro. Tenemos el caso del Colony Park. Parece que un día apareció y en esa época estaba Mieiro, ni Massa se enteraron. Uh-huh. Parece que floreció y destruyeron la fauna, echaron a los que estaban ahí viviendo, a las personas que estaban viviendo ahí, las echaron, desviaron curso de río, hicieron un desastre. ¿Qué pasó? Se movilizó la gente, hubo un montón de protestas y lo pararon. Bueno, yo creo que tenemos que seguir con el mismo camino, ¿no? Sí, obviamente. Porque están haciendo... Y de hecho, la otra vez estaba mirando una marcha que había en Tigre. Los barrios cerrados, esto también están perjudicando a los antiguos vecinos de Tigre, porque le provocan inundaciones, obviamente. Le preguntan un montón de cosas que no se ven en las cámaras. No salen en ningún lado. Sale el corredor turístico, sale la camarita de un pibe robando una bicicleta. Seguro. Eso sí, después lo demás no se ve los barrios inundados, no se ve la parte histórica, no se ve lo que fue Astarse y la lucha de los obreros, eso no se ve. La contaminación al río que va a haber, porque va a ser un barrio. Exactamente. La cantidad de gas y de luz que le van a quitar a la gente, porque no se ponen nuevos transformadores, no se hace nada. El agua, el gas y la electricidad sigue siendo la misma, pasa por el mismo caño, se la lleva a nosotros. Cosa que sucede acá en San Fernando, lo vemos normalmente en la parte céntrica, están haciendo edificios a los pavotes y no se hace una cloaca nueva, no se pone un... Sí, no hay un más allá del valor histórico, no se urbaniza nada, negocio. Todo negocio. Sí, sí, no hay la una vida planificación. No es todo negocio. Sí, en ese sentido, es la política de más. No está fuera de la lógica, digamos, por lo menos el tipo es coherente. Son, ¿no? coherente, la porquería que hace, pero es coherente. Bueno, Carlito, la verdad que estoy recontra agradecido de que estés acá. Cuando vos quieras venir, cuando quieras llamar, cuando quieras, acá está abierto el programa para vos, nos contactamos y venís y anunciamos lo que necesites anunciar y estamos en contacto. Te agradezco muchísimo. Yo te agradezco mucho. Bueno, nos vemos el sábado que viene, gracias por escucharnos, subiremos el programa a nuestro Facebook, así lo podemos difundir más. Y gracias, Jorginho, nos vemos el sábado que viene.